salía a la puerta de su casa. Una vecina era su mejor amiga y las dos se divertían al jugar. Por las tardes, a la hora de la siesta, con una soga se ponían a saltar. Con otros chicos se reunían en la esquina, algunos se escondían y otro los iba a buscar. A la cocinita, a las figuritas, a las muñecas y sus hijitas. ¡Qué increíble me resulta pensar que también fue una niña mamá! Los varones pateaban la pelota muchas veces la hacían enojar. Si había viento, volaban sus cometas, y si les daban pita, subían mucho más. Ella sabía que en bicicleta por la vereda siempre podía andar. Con mis abuelos iba al parquecito y todo